Mensaje de nuestra oyenta Ana María Bueno, que le mandamos un abrazo inmenso. Y ahora tenemos a nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que está ubicado en la Casa de Gobierno. No sé si adentro o afuera, me imagino que afuera, porque él está acompañando el reclamo de un bachillerato, el bachillerato Violeta Parra, que lo quieren cerrar, así parece. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Buen día, compadre, ¿cómo le va? Sí, acá estamos en la explanada de Casa de Gobierno. Hoy había sido convocada, digo convocada porque en realidad es un espacio de mujeres. Digo bien, como estoy diciendo, el bachillerato Violeta Parra, en una audiencia para ver si se podían seguir trabajando. Y bueno, vamos a escuchar a una de las integrantes, una vecina también del barrio La Favorita que accedió. Buen día, señor. Buen día, María Vergara. Yo soy integrante ya hace muchos años del bachillerato. También estoy en el equipo del... Se armó como una dirección colectiva en el bachillerato, entonces también soy parte de esa dirección colectiva que tenemos en estos momentos. Están siendo como casi como perseguidas desde hace un par de años, 4 años casi. Pues logran una audiencia después de que les cortan el subsidio. ¿Y qué les responden? Y nos responden que se cambió el día de la audiencia para mañana a las 11:30, porque nos mandaron un correo, supuestamente, que se equivocaron. No llegó nunca el correo, por eso estamos acá. Lo cual... Nos enoja porque es una situación en la que también volvemos a dejar de lado un montón de cosas, de trabajo, hijos. Entonces volver a reorganizarnos para mañana. Creemos que también es un poco lo que buscan es el desgaste de las personas que vamos transitando esto. Pero bueno, ahí la estamos luchando colectivamente también para poder ir organizándonos, ¿no? En la vida cotidiana también. Y poder estar presente en estas instancias. La reunión la teníamos con el director de gestión social y cooperativa, que no me acuerdo su nombre, Alejandro José Escafienzo. Bien, teníamos la reunión con él, ya presentamos la revocatoria, el día de ayer se presentó la revocatoria, la cual tienen 20 días para responder, y eso también... nos permite pelearla, ¿no? Desde la parte más legal. La audiencia sería sobre todo para que este nuevo director pueda entender por qué estamos haciendo todo esto, por qué lo estamos difundiendo, por qué también hay mucha gente que nos apoya, que han transitado la experiencia, que han sido parte y que muestran su apoyo, que él pueda conocer lo que hacemos en el día a día, en el barrio La Favorita, y bueno, y lo que también implica sostener la experiencia. Porque ellos solamente hablan de plata, que es lo que le importa, pero no hablan de lo demás. En la notificación que nos hacen llegar el 24 de agosto dice que todo lo que hicimos mal es administrativamente, lo cual, si tenemos errores, porque hemos ido aprendiendo solas. Nunca se armó una mesa de gestión para poder colaborar, que es lo que plantea gestión social, colaborar, hacer un diálogo constante con la organización, lo cual nunca se dio y que hemos ido nosotras armándolo, ¿no? Como organización. Ponemos el edificio, tenemos, bueno, garantizados un montón de espacio, garantizamos también las articulaciones con la Universidad Nacional de Cuyo, con talleres, con otro tipo de redes también de educación popular, lo cual es fundamental para nosotros. Poder articular con todas esas experiencias, ¿no? Y que también a las estudiantes que van pasando o van transitando el espacio, son nuevas experiencias para ellas en este cotidiano, ¿no? Porque ellas todas son madres, tienen sus responsabilidades en su hogar, trabajan. O sea, el momento que se pueden dar es el momento de estudio, que es en la fiesta. Y por eso también lo defendemos un montón al horario, porque es la posibilidad de estudio para ellos. Ya después en la noche ya no pueden estudiar porque el barrio tampoco lo permite mucho moverse, en la noche, porque es bastante riesgoso, ¿no? Poder ir caminando, transitar libremente por el barrio, así que nada, estamos haciendo esta petición de que tomen la decisión de dar marcha atrás con lo que nos mandaron. Bueno, esto sigue una persecución, en tanto la educación social en toda la provincia. Ya se han cerrado 12 CEOs. Vos recién me hiciste una observación que se me había pasado recién cuando hablé, que a los CEOs nunca le dieron audiencia, jamás. A ustedes sí le dan, pero para dejarla plantada. Sí, no, esta vez nos han dejado plantada. La vez pasada tuvimos una audiencia con quien fue la directora, bueno, que ahora no está, Beatriz de las Cabias, quien, bueno, tenía como la idea ya de cerrarnos, nos dio una audiencia, y nuevamente, bueno, este nuevo director nos da otra audiencia. Que creemos que ahí está el diálogo. No el diálogo está en mandar correos una a otra, porque no es la forma, no es la forma de dialogar que tenemos nosotros tampoco. O sea, queremos charlar y que puedan conocer la experiencia, que puedan entender que es importante, que no es una cantidad de no es por cantidad de alumnos, no tiene que ver con una cuestión numérica, tiene que ver con lo que se crea en la comunidad también, ¿no? En esto de poder dar y asegurar el derecho a la educación, ¿no? Si no, continuamos siendo los marginados cuando las experiencias salen de los barrios populares. También hay que pensar eso. Que por ahí, porque claro, de las favoritas, no tenemos ningún puntero político, no, los dejan de lado por eso. Entonces, nada, saben que estamos haciendo algo que deberían estar garantizando ellos, desde todas sus estructuras estatal y todas sus políticas públicas, lo cual no lo hacen, porque creen a la educación como algo numérico. Está más que demostrado, eso lo sabemos. Entonces, bueno, también es saber que desde quienes integramos la organización venimos a plantear otra forma de poder relacionarnos, sobre todo. Una última. Mañana quiero venir a hablar. Tienen otra cita justamente con José Luis Ramón. Sí, mañana estamos citadas a las 8. Para poder ir a hablar sobre esta experiencia, lo que nos está pasando en Cámara de Diputados. La idea es poder también escuchar, a ver qué piensan ellos como funcionarios políticos, a ver en qué pueden intervenir, ¿no? Como diputados, y poder expresar todo lo que nos está pasando, justamente. Esto mismo lo vamos a expresar mañana, a ver ellos qué nos pueden decir. Que también entre ellos que son de los mismos bloques políticos pueden charlar, ¿no? Y qué opinan de esta ausencia, ¿no? Que tuvo hoy el director. Y sobre todo dar a conocer esta experiencia que es que trasciende, entendemos la educación, porque somos sobre todo mujeres quienes estamos sosteniendo la organización, quienes sostenemos la escuela, quienes vamos aprendiendo en el día a día cosas nuevas, porque la burocracia educativa es muy grande y todos los días nos plantean cosas nuevas. Entonces, bueno, también teniendo en cuenta eso, porque nosotros como bachillerato no nos pagan en la parte administrativa, todo eso va por gestión de la misma organización, solamente son 5 cargos docentes, un cargo directivo, el cual está suspendido en estos momentos, solamente estamos con el pago de los 5 docentes y 10 horas talleres, porque también hay una normativa que sacaron ellos en cuanto al directivo que no está clara, y que bueno, ahí es donde tenemos que sentarnos a dialogar, no solamente nosotros, sino con todos los CEOs, porque todos los CEOs han sido perseguidos, han sido cerrados, y están siendo todo el tiempo hostigados con cuestiones administrativas. Entonces, podrían dedicarse a buscar o a pensar o a ir a ver cómo están las condiciones de los niños, las niñas, cómo se sienten en los espacios. Una mirada más pedagógica, no una persecuta administrativa. Eso es lo que estaría bueno que dejen de hacer. Garantizar un derecho. Con eso sería la última. Y garantizar un derecho. Sí, eso. Garantizar un derecho que sea de calidad, no de cantidad. Porque lamentablemente es 30 chicos, chicas adentro de un aula con un docente, creen que eso es educación, lo cual sabemos que no es así. Entonces el conocimiento y los saberes, toda la construcción más subjetiva también de los sujetos y de las sujetas que son estudiantes, va por otro lado. También el aprendizaje va por otro lado. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Muy bien, Ángel. Ahí está, ahí escuchamos. Me parece que más clara no se pudo haber sido esta. Y es muy preocupante además este tema, ¿eh? Y se está violando un derecho tremendo, que es el nada más y nada menos que el derecho a la educación. Así que bueno, por eso mañana se van a presentar con José Luis Ramos, porque es el presidente del Consejo de Derechos y de la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura, así que bueno, ahí veremos qué va a pasar, que por supuesto que ahí vamos a estar mañana. Muy bien. Bueno, Ángel, cualquier cosita lo volvemos a sacar al aire, ¿eh? Abrazo, compadre. Ah, hay una cosa, sí, antes de que me olvide. Hoy es el Día de la Mujer en los medios periodísticos, el Día de la Periodista, y ajá, bueno, me atrevo a incluir a todas las mujeres que están ahí, porque también la Luli hace preguntas. Así que te mando un saludo y a la Ángeles y a todas las mujeres que ejercen el periodismo en la Asociación Cultural y Comunicacional de la Mosquitera. Así que bueno, abrazo grande. Muy bien, le damos un abrazo a las mujeres periodistas. Muchas gracias, Ángel, y estamos ahí en comunicación en cualquier momento. Adiós. Adiós. Hablábamos con nuestro corresponsal, Ángel Basile, que está...